de Chenaló y junto con el párroco, y para ver qué podemos hacer en el sentido de poder sacar a los compañeros de Puebla, que están muy amenazados, que anoche casi pudieron dormir tranquilamente porque estaban vigilados una persona a cada casa. Por esa razón, entonces nosotros pensamos ir a verlos ahora, aunque no había formado una mesa interinstitucional para que si se pudiera ver si hay manera de resolver el asunto de Puebla, pero el gobierno entonces lamentablemente que no tiene esa capacidad de resolverlo así urgentemente, entonces se ha tardado mucho, entonces la gente muy amenazada ahora, entonces lo que pensamos nosotros es a que fuéramos a verlos para traerlos, ya no queda de otra, porque en la conclusión ahora en la mesa interinstitucional que ya en unos momentos ya estarían ahí, entonces la conclusión que se vaya a salir sea a favor de los católicos o de los seguidatarios, porque tienen que agredir a los católicos. Por ejemplo, si el terreno de la iglesia quede a parte de los católicos, entonces llegarían a acabar con los católicos, a matarlos pues. Así planearon ayer por la tarde. Entonces si ya queda era una parte de los de su grupo, entonces de hecho lo van a destruir una casa todavía que es parte de la iglesia ahí. Entonces estamos a veces un plan. Rosendo, cuéntanos un poco por qué existe este problema allí en el Estado Puebla. Pues porque existe, entonces porque los las personas ahí son mayoritariamente evangélicos y aparte de esto son priistas que se organizaron desde la masacre de Atenas. Entonces es la razón, entonces como que el caso de Arteal ya no tiene justicia, pues ya quedó impune aquí en nuestro país México, por eso ya se liberó los paramilitares según la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Entonces por esa razón, después de la liberación de Jacinto Arias, el presidente, entonces por eso retomaron esa fuerza, porque vieron que no hay castigo matar a alguien. Entonces ya no tiene miedo si matan a alguien, entonces eso es lo que vimos ahora, porque están muy agresivos en estos momentos. Anoche iban a entrar dos tapetes de CUM, pero no lo permitieron entrar, porque ese tiene un plan, pues, porque seguramente enteramos que hay documentos de sí, que sí es que están armados. Eso sí lo tenemos bien claro, hasta el síndico municipal ya le dijimos anoche, que así está la cosa, y ya, pero ya no saben qué hacer, entonces ya no queda de otra, porque no tienen más a las autoridades municipales, queda, por eso es la razón, buscamos otra forma de ir a ver esto, entonces, esa es la razón, pero lo que pasa entonces es que no sabemos si vayamos a poder sacar a los que hayan decidido, si no, entonces, pero nosotros queremos darle a conocer que somos al pendiente de esto, entonces ahorita vamos saliendo, entonces en una hora, hora y media, veríamos qué pasa. Rosendo, también nos comentan que las personas que están agrediendo pues son los que fueron liberados por la Suprema Corte, ¿no? ¿Es cierto eso, que esas mismas personas liberadas son los que están ahorita agrediendo a estas personas? Y háblanos un poco la noticia que corrió hace unos días acerca de que habían amarrado al párroco de Chenaló y que amenazaban con quemarlo. Sí, lo que sabemos es únicamente al señor Francisco Arias, el presidente. Es el único, pero sabemos que hay otros parlamentarios que ni siquiera fueron detenidos, y ahí siguen pues absueltos, entonces por eso ese es lo que vieron, pues si no fueron castigados, y por eso ya contó entonces Jacinto que no hay castigo, pues es la razón que cuando iban a llegar pues el párroco, el 21, iba a llegar llegó con el secretario de Gobernación y el síndico municipal, para poder ver si podían hacer un acuerdo de no agresión, según. Entonces, pero no se podía hacerlo, porque el párroco entonces intentó entrar primero a ver los católicos para platicarles cómo estaban. Pero entonces el grupo de Agustín ya no permitió que el párroco Manuel estuviera ahí con los católicos, más bien lo fueron a agarrarlo, a golpearlo. Y entonces lo detuvieron un rato ahí, entonces exigiéndole o que obligadamente tiene que firmar un papel donde diga que el terreno ya sea de la gente de Agustín, Entonces ese es lo que hicieron los elegidos. Entonces eran casi aproximadamente de 1,000 personas. Y comentó el párroco, entonces apenas lo recibimos también esa información, y el párroco dice los tiene bien todos los datos, y también por cualquier cosa, si le pedimos eso, está dispuesto a aclararlo. Bueno, pues esta es la información que tenemos aquí, a punto de salir a elegir Puebla para ir a traer a los compañeros, los familiares que están siendo amenazados. Pues en breve, como en unas horas más, estaremos informando de cómo va el caso y pues entonces con los...